parte de mi amor. Jugaste con mi vida y hoy te canto esta canción. Pretenciosa, embustera, tú jugaste con mi amor. Porque tienes una piedra en lugar de corazón. Pretenciosa, embustera, tú jugaste con mi amor. No mereces que te quiera, mucho menos mi perdón. Goza con tu chica pretenciosa, amigo Huguito Ramos y toda tu gente linda de Timbúes. Pretenciosa, embustera, tú jugaste con mi amor. Porque tienes una piedra en lugar de corazón. Pretenciosa, embustera, tú jugaste con mi amor. No mereces que te quiera, mucho menos mi perdón. Pretenciosa, embustera, tú jugaste con mi amor.